historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Muy buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos al sur del río Bravo, este espacio que, como siempre decimos, intenta en estas dos horas de programa romper con aquellas barreras que nos han impuesto, tender algunos puentes y, sobre todo, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y caribeña y compartir con vos un poco de las noticias, las informaciones, lo que está pasando por estos días en nuestra patria grande, también rescatar nuestra cultura y nuestras raíces. ¿Qué dice Belén? Un poquito tarde, pero seguro. Así es, comenzamos a las 17 y 14 minutos este programa, que suele arrancar a las 17 horas. Que conste en actas, así que tenemos 14 minutos extras. Tenemos 14 minutos extras, que le vamos a robar el programa que le sigue, lo siento mucho por ellos, pero bueno, es así como funcionan las cosas. Vamos a empezar a hacer como Telefe al término de... Ajá. Y arrancamos. En nuestro caso, nos quedamos sin la puerta de entrada a este establecimiento, así que se nos atrasó un poquito, pero aquí estamos firmes junto al pueblo. Ofrecemos disculpas a los centenares o millares de que ya estaban oyentes reclamando. Y había un piquete que se había organizado en la puerta del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Por suerte ya se calmó la gente y está alegre escuchando Al sur del río Bravo, que comienza en esta tarde lluviosa en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Comencé yo con la referencia climática. Viste, me robaste el protagonismo. Le robé el cheite cotidiano. Días lluviosos por aquí, por esta parte del continente, no solamente en La Plata ni en la región metropolitana, sino también en Uruguay, en Chile. Fuertes lluvias y temporales están azotando a esta parte de la patria grande, así que bueno, acompañamos y nos solidarizamos con quienes estén pasándola un poquito mal en estos momentos. Así es, mucha lluvia y durante mucho tiempo, medio indeterminado el clima, pero bueno, esperemos que vaya saliendo el sol. Y también le vamos a mandar algunos saludos a quienes nos están escuchando desde otras partes del continente, aquellas radios amigas que nos retransmiten, a Radio La Voz allá en Montevideo, Uruguay, la 95.1, Radio Placeres en Valparaíso, en Chile, 87.7 FM, y también a Radio Temblor en Paraná, que salen por internet en www.radiotemblor.org. Un fuerte saludo desde aquí, desde La Plata, al sur del río Bravo. Sí, tenemos algunas noticias de esos países también para compartir con ustedes. Y te damos las vías de comunicación si querés hacer algún aporte, interactuar y ser parte activa de este espacio. Nuestras redes sociales son las siguientes. Pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo. También vía Facebook, Al sur del río Bravo. O para quienes quieran, también nos pueden llamar al 451-6917, el teléfono de Radionauta. Antes de meternos de lleno en lo que estuvo pasando y lo que está pasando informativamente en la patria grande, comenzamos a saludar al resto del equipo que hace posible este espacio. ¿A quién presentamos en principio? Presentamos al operador, como siempre, quien nos está sacando al aire en este preciso momento, el señor Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Belén, Gerardo, ¿todo bien? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Se sacó el sobre todo, yo llegó y pensé que era Sherlock Holmes. Estaba investigando un caso. Sí. Tengo una anécdota respecto de ese piloto, que es que una vez me lo puse y salí a la calle muy contento, pensando que me quedaba muy bien y pensando, parezco un detective, parezco Humphrey Bogart, y hago dos cuadras de mi casa y había dos chicos en una esquina y me miran y dicen, mirá Harry Potter. Y, claro. Sí, es una anécdota terrible, pero eso ocurrió. Daba más para Harry Potter, y bueno. Más para Harry Potter, igual lo sigo usando con mucho orgullo. Bien, Tupacálvaro, que siempre nos amerita el comentario de vestuario del día. Tenemos ciertos lugares fijos, sí, para iniciar estas conversaciones y los vamos respetando. Pero ayuda, Álvaro ayuda también. Obviamente. A que vamos a un comentario alusivo. Y también Álvaro es el encargado de decirnos el número de programa. 16. 16, no sabemos qué es en la lotería el 16. Ni no idea. Sabemos, pero estamos en la adolescencia, en plena adolescencia. Bien. Sweet 16s. Vamos a hacer una fiesta. Esperemos no adolecer de mucho en la tarde de hoy. Pijama party, o los 16 y pijama party creo que es demasiado, ¿no? No, más, no, más, de, más de niño para la matiné. Claro. Ahí va. Tupacalabro en los controles técnicos y en la producción, el tándem cada vez más aceitado de Agustín y Lucía. Salude, querido Agustín Lucía, en nombre de nuestra producción. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la oyentada? Muy contentos. Lindo día por acá. A mí me gusta mucho la lluvia. No sé si comentar también que ayer vivimos lo que algunos llaman la fiesta de la democracia, ¿viste? Ajá. Vivimos elecciones y qué sé yo. También deja algo un poquito amargo, pero no sé qué piensan ustedes. A mí la verdad no me termina de llenar nunca. Y no sé si nunca, pero por lo menos las de ayer fueron un poco fuertes en el panorama nacional y argentino, porque claramente los mayores votos fueron para la derecha de nuestro país, así que no es un día demasiado feliz. Sí, claramente nos deja esta confirmación, si se quiere, de que se viene una difícil, se viene un giro conservador en nuestro país. Así que, pero bueno, Agustín, él es muy pibe, vio, entonces como que está con esa ansiedad de la juventud, de que no, yo creo que los procesos históricos son largos y cada pasito es una semilla que en un futuro habló Gerardo, cosechar. Anciano, 89 años, no, jubilado desde el Bolsón. Lo vi muy pesimista hoy, Agustín, y creo que los procesos históricos son paso a paso, como diría el gran Mostaza. Igual hay algunas, está bien que no hay que ser tan pesimista, pero hay algunas cosas como para ser pesimista y hacer crítica y autocrítica, digamos, por parte del pueblo, sobre todo el pueblo más organizado y que se dice como el generalmente la vanguardia y el... ¿Qué es? Que nunca falte la autocrítica, Agustín, muy bien, esa le doy la derecha. Y para subir el ánimo en estos casos, ¿quién mejor...? Que nuestra querida Lupita, ¿cómo le va, Lupita? Hola, hola, hola a todos y a todas. Yo, al contrario de Agustín, quiero decirles que me encantó vivir todo este proceso electoral que tienen aquí. Quiero confesarles que fui presidenta de mesa, pues porque quería vivir la experiencia, realmente ver cómo eran las elecciones en Argentina. Y la verdad que estuvo muy interesante, muy, muy interesante. Así que tengo otra visión yo de las elecciones aquí en Argentina. Pero además quería decirles que estoy muy contenta porque hoy vuelve la columna de géneros a nuestro programa. Muy bien, Lupita. Buen dato, ¿eh? Hoy tenemos un debut. Hoy tenemos un debut, exactamente. Ajá. Un revival y un debut. Está bien. Muy bien, Lupita. Qué bien que hayas vivido de cerca la fiesta de la democracia y se anotó voluntariamente, porque los extranjeros no lo llaman obligatoriamente a ejercer esas funciones. Increíblemente lo tuyo. Debe tener un documento ahí medio... No, nacionalidad falsa. No fue necesario, Gerardo, porque ni bien me acerqué a la mesa, todos empezaron a decirme, ¡ay, Lupita, Lupita! Así que no tuve ni que llevar mi pasaporte. Fue un honor. Ibas dejando autógrafos con el troquel. Sí, la verdad que sí. Bien, Lupita nos tiene hoy también una columna muy interesante y una propuesta interesante para nuestra América. Sí, pero la vamos a ir comentando más adelante. Bien, en un rato nomás se suma nuestra latinoamericanóloga. Mientras tanto, es momento, ahora sí, si le parece, de comenzar este recorrido informativo. Estas son algunas de las cosas, algunos de los temas más destacados de lo que está pasando por estos días en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Hablamos de elecciones en el día de ayer y no solamente hubo elecciones en nuestro país, en la Argentina, sino también en... En Haití, donde parece que estuvieron un poco violentas las elecciones. Ajá. Allá en Haití. 3 muertos y muchas irregularidades en las elecciones parlamentarias en el país de Haití, que retomó este domingo pasado el orden constitucional al realizar las elecciones legislativas postergadas desde el 2012, o sea, 3 años más tarde, pero la jornada transcurrió con muchas irregularidades y enfrentamientos. Sí, el propio primer ministro haitiano, Evans Paul, reconoció que como saldo dejaron estos comicios 3 personas fallecidas en la localidad de Dondon, al norte de Haití, que se sumaron a las 5 personas que también murieron en el transcurso de la campaña electoral por distintos hechos de violencia. También en el día de ayer se registraron 2 heridos y 137 personas detenidas. Sí, la verdad bastante trágico el resultado de las elecciones. Y en el plano más electoral, un total de 1.855 candidatos aspiran a ocupar las 20 bancas del Senado y las 119 de la Cámara de Diputados. Y el conteo de votos, para nosotros que decíamos que qué lento, cómo se cargan los datos acá, cómo son las 12 de la noche y no hay nada, 10 días tardan en dar algunos resultados allá en Haití. Que también, además de la violencia, generó una bastante poca participación, mucha apatía en la población. El Consejo Electoral de Haití no ofreció cifras exactas, pero dijo que cerca de 290.000 electores no pudieron votar. Esto generó manifestaciones en repudio y hubo protestas ayer en Haití porque mucha gente no pudo votar. Y tenemos un informe de la cadena de noticias CDN, Canal 37 de República Dominicana, el país que comparte la isla La Española con Haití, que estaba ayer en las calles de Puerto Príncipe y reportaba lo siguiente. Los centros se cerraron, los centros de votaciones, y algunos ciudadanos y candidatos están ya se pusieron en las calles manifestando porque dijeron que no pudieron votar. Entonces, debido en Haití no hay elección. Cada uno puede decir esa cosa. No hay elección. Podemos decir que no hay elección en Haití. Ustedes no pudieron votar. ¿Verdad? Es una verdad. ¿Y qué pasó en el centro de votación? Todos los centros son cerrados, ¿verdad? Reacciones de algunos ciudadanos que se están quejando porque no pudieron votar. Ya tomaron las calles y dijeron que estas elecciones para ellos no fueron elecciones, sino selecciones. Bien, allí el reporte, decíamos, de la cadena de noticias CDN, Canal 37 de República Dominicana, en las calles de Puerto Príncipe, en Haití, con estas convulsionadas elecciones que, como decíamos al comienzo, se postergaron durante 3 años. Debían realizarse en el 2012. El presidente las fue postergando por la conflictividad social y por no ponerse de acuerdo con la oposición. Finalmente se realizaron las parlamentarias en el día de ayer, pero con muchas irregularidades, con mucha violencia. Y también, generando un clima de incertidumbre a lo que van a ser las elecciones presidenciales en octubre en Haití. Así es, pero nos vamos para Uruguay, porque la central sindical asegura que el paro general fue el más grande de la última década. La Central Única de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT, realizó el jueves pasado un paro general, que es el primero desde el año 2008 hasta la fecha. Parece que con un fuerte acatamiento de sectores como transporte, educación, salud, administración pública y bancos, los sindicatos uruguayos reclamaron por mejoras salariales, un aumento de la inversión pública, mayor presupuesto a la educación y el rechazo del ingreso del país al acuerdo de liberación comercial TISA. Sí, este paro no estuvo acompañado por ninguna movilización popular, solamente fue una huelga, un paro de tareas. Sin embargo, el presidente del PIT-CNT, decíamos la central única del Uruguay, Fernando Pereira, dijo que la adhesión y el paro significaron la más grande movilización que el movimiento sindical hizo en los últimos 10 años, es decir, desde que gobierna el propio Frente Amplio. Esta medida, de alguna forma, resume uno de los peores momentos en la relación entre el PIT-CNT y el Frente Amplio. Recordamos, la central sindical Uruguay tiene bastante afinidad con el gobierno del Frente Amplio, pero bueno, se empieza a tensar la relación, sobre todo por lo que están siendo los lineamientos salariales para el sector privado, que, entre otras cosas, eliminan el correctivo anual por inflación. Así es, y luego del paro nacional, la Asociación de Docentes de Secundarias, ADES, el Sindicato de Profesores de Montevideo, anunció el inicio de una huelga indefinida para el próximo 17 de agosto. Sí, vamos a ver si la semana que viene nos comunicamos con el Uruguay para ver cómo se desarrolla lo que va a ser este paro estudiantil, este paro de docentes del Uruguay en Montevideo. Pero mientras tanto vamos a escuchar algunas voces de los dirigentes del PIT-CNT, de la Central Sindical Única del Uruguay, en lo que fue el paro el jueves pasado. Decían lo siguiente: no cabe ninguna duda que esta acción amplísima surge porque en el comienzo de la tercera administración del Frente Amplio se han emitido un conjunto de decisiones políticas y señales de carácter negativo. Y si al país le va bien, a los trabajadores le tiene que ir bien. Y si el proceso de cambios con la ley de negociación colectiva, de libertad sindical, de tercerizaciones, de 8 horas del trabajador rural, de las modificaciones a la reforma tributaria, ahora hay que ir por más. Ejemplo de este acuerdo reciente entre Uruguay y Venezuela, en donde los dos países se complementan en lo que cada uno de los dos tiene para aportar, y no buscando salidas como las de los acuerdos internacionales como el TISA u otros tratados del Pacífico, que en definitiva creo que siempre son ejemplos de lo mismo, que es favorecer a los países más poderosos del mundo. Fernando Pereira y a Marcelo Abdala del PIT-CNT, que comentaban un poco la situación allá en Uruguay. Sí, de este paro general, que decíamos fue el primero en 8 años en lo que viene siendo el gobierno de, en este caso, Tabaré Vázquez, y que bueno, genera ahí también bastante tensión, no solamente por lo que es ese paro, sino también por la... por otros conflictos que se abren en el Uruguay. Decíamos, la semana que viene se viene el paro de la Asociación de Docentes de la Secundaria, el Sindicato de Profesores de Montevideo, el próximo 17 de agosto, el próximo lunes. Vamos a ver, decíamos, si la próxima semana nos vamos también al Uruguay. Así es, pero nos vamos a ir hacia otros lados. ¿A dónde viajamos? Nos vamos a ir... ¿a Ecuador? Para Ecuador, ¿o no? Sí, nos vamos a ir para Ecuador. Porque hubo una movilización muy grande, como veníamos anunciando la semana pasada, y queremos saber un poco de mano propia qué es lo que está pasando allá en Ecuador, que ya viene con algunas movilizaciones fuertes, anteriormente por parte de la derecha y ahora convocadas por algunos sectores progresistas, de las clases populares. Sí, el domingo pasado inició una marcha que va a llegar hoy a la ciudad de Quito, una marcha sobre todo protagonizada por sectores indígenas, pero también de otros sectores, y que va a culminar el próximo jueves en un paro general en el Ecuador. Decíamos, distintas organizaciones de trabajadores, o sea, organizaciones sindicales, organizaciones indígenas, campesinas, ecologistas y estudiantiles confluyen este jueves en Ecuador en un paro nacional que complejiza mucho más el panorama, porque no solamente se asedia al gobierno desde los sectores de la derecha, sino también ahora organizaciones populares llegan hasta Quito para plantar su voz y hacer oír sus reclamos. Así es, pero para eso vamos a entrar en diálogo con Adriana Rodríguez. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Adriana es especialista en derechos humanos y en derechos de los pueblos indígenas. Adriana, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Es también de Guayaquil, dijo que lo aclaremos por la tonada. ¿Es así? Sí. Por ahí se confunden, dicen que no soy de Ecuador, pero sí, es de Guayaquil. Es una tonada diferente del norte. Ah, ¿más parecida a qué? Más parecida a la costa, digamos, costa colombiana, costa es la costa ecuatoriana. Bien, Adriana, en principio contanos qué es lo que está pasando por estos días en el Ecuador, si nos podés por ahí graficar qué sectores están participando en esta marcha que viene hace varios días caminando por distintos rincones del país, que está llegando a Quito y que el jueves va a confluir en este paro nacional. ¿Quiénes son estos sectores y cuáles son sus principales reclamos? Bueno, en este momento, el día de hoy, se cumple la marcha de levantamiento indígena, ¿no? O sea, tenían planificado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador llegar hoy, están en la Tacunga, inician la gran marcha, que es el gran levantamiento, que vendría a ser como el séptimo levantamiento desde 1990, que son por los derechos de los pueblos indígenas. Básicamente, esta es una marcha que se inició desde el 2 de agosto, desde el sur del Ecuador, desde Zamora. Han ido por carreteras, algunos caminando, algunos en autos, y para reunirse luego al paro nacional, que es de los sectores clasistas, ¿no? Es una plataforma que se inició hace unos 2 años atrás, y es una plataforma donde están gremios, los sindicatos, el movimiento feminista, el movimiento indígena y los estudiantes del Ecuador que están peleando ahora por el libre acceso. Adriana, entonces, vamos a escuchar unos segunditos a un breve testimonio del presidente Rafael Correa para después preguntarte, bueno, ¿cuál te parece a vos la actitud y la respuesta que está teniendo el gobierno ecuatoriano frente a estas demandas? Escuchamos lo que decía el sábado el presidente ecuatoriano Rafael Correa. La mecánica es la misma, marchar, manifestarse, desobediencia supuestamente civil, resistencia, 10.000 cosas, como le llaman, a todo el tiempo, para oponerse a cada cosa, para oponerse a cada paso que da la patria nueva. No hay nada nuevo bajo el sol, pero ya es hora de rebelarnos también. La gran mayoría tienen todo el derecho de marchar, pero no permitiremos, y no será el gobierno, serán ustedes ciudadanos, no permitiremos que nos dañen nuestras carreteras que tanto sacrificio han costado construir, no permitiremos que nos cierren los caminos atentando contra el derecho de los demás. ¿Quieren marchar? Marchen. No pueden dejar de prestar los servicios públicos, el paro es ilegal, y parar servicios públicos es ilegal. A resistir. Escuchábamos al presidente Rafael Correa. Y Adriana, te queríamos preguntar un poco qué lectura haces, digamos vos, de esto que dice el presidente, de acusar estos reclamos como de derecha, este paro y estas movilizaciones, cómo las caracteriza el presidente, qué opinión te merece. Bueno, yo creo que está desesperado un poco el presidente, porque básicamente olvida quiénes lo llevaron al poder. Él está en el poder político por los sectores clasistas, básicamente, ¿no? Quien lo llevó al poder fue de los partidos de izquierda y fue el movimiento indígena que lo respaldó en un primer momento. Lo que pasa es que esa alianza que se hizo en un primer momento se fue desarticulando en la medida que fueron saliendo una serie de leyes a partir de la Constitución del 2008, una serie de leyes que fueron antiobreras y anti de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia del accionar mismo presidencial. Bueno, esto de las marchas y esto de cerrar las calles es el mismo discurso que tenían los presidentes neoliberales cuando restringían y trataban de a toda costa de mitigar las marchas, ¿no?, de los movimientos clasistas. Es claro que en el Ecuador hay un movimiento, una plataforma de clase, de lucha de clase, y está siendo cada vez más sonada a nivel internacional. Él está queriendo opacar esta plataforma a través de una supuesta derechización o diciendo que son parte de la derecha del Ecuador, pero la derecha del Ecuador está opacada en este momento precisamente por esta plataforma, ¿no? La derecha tuvo una manifestación hace unos días atrás que fue en contra de la ley de herencias y la ley de plusvalía, pero fue una manifestación débil en comparación a las manifestaciones que se están teniendo en estos días, o sea que no tiene ningún tipo de representación política la derecha en el Ecuador, ¿no? Ahora, Adriana, recordamos, estamos en diálogo con Adriana Rodríguez. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas ecuatoriana. Adriana, ¿hay alguna ligazón, más allá de que venís describiendo a estos sectores, entre las organizaciones movilizadas y algunos dirigentes o ciertos espacios políticos de la derecha ecuatoriana? Digo, recuerdo, por ejemplo, hace unos años cuando se acusaba a la CONAIE de que, sobre todo su brazo político, el Pachacútic, se había aliado con sectores de la derecha, que había vínculos con políticos de la derecha. ¿Esas acusaciones del gobierno decís que son absolutamente falsas? ¿No hay ningún vínculo entre estos sectores organizados y los espacios más conservadores del Ecuador? No, mira, lo que hubo fue un acercamiento de ciertos dirigentes, no de la dirigencia, de algunos dirigentes con algunos sectores de la derecha que la misma CONAIE condenó, y condenó drásticamente, te diría, ¿no? En los comunicados que ha dado la CONAIE, ha condenado a los dirigentes que han salido en algunos casos de la organización indígena en conversaciones aparte que nada tienen que ver con la estructura política de la organización. Entonces la misma CONAIE se ha encargado de condenar esos acercamientos de algunos dirigentes. Ahora, como organización política, la CONAIE ha mantenido la independencia de clase. No solamente la CONAIE, sino también la plataforma que se llama la Plataforma de la Unidad en este momento, así que no hay ningún tipo de diálogo posible, porque además, digamos, las reivindicaciones y la plataforma de lucha son distintas. Por ejemplo, la plataforma de lucha de los sectores clasistas está reclamando por cosas que no tienen, que incluso la derecha está a favor en esto con el Estado, ¿no? Por ejemplo, la derogatoria del decreto 16, que es la derogatoria que restringe los derechos de las organizaciones de los pueblos indígenas. Están reclamando, por ejemplo, la derogatoria de la ley de aguas, de la ley de tierras, o sea, en contra de las mineras, en contra del uso indebido de y las concesiones que da el Ecuador a ciertas empresas internacionales. Entonces son completamente otras plataformas de lucha, ¿no? Y ahora, por ejemplo, una de las leyes que más se está movilizando es la ley de justicia laboral, y en la ley de justicia laboral que se pretende aprobar, mejor dicho, que ya está aprobada, el Estado deja de abonar el 40 o 45% que le correspondía a los jubilados. Por eso es que hace algunos días atrás los jubilados que estaban a favor del gobierno pasaron a la plataforma de lucha, ¿no? Y a nivel más general, digamos, ¿qué pronóstico podés llegar a hacer vos, digamos, sin hacer futurismo, pero un poco viendo el panorama político del gobierno de Ecuador, que está un poco hackeado tanto por derecha como por los reclamos por parte de la izquierda? ¿Qué va a pasar en los próximos años o en el año que queda? Bueno, a mí me parece interesante el momento que está viviendo en este momento Ecuador. Me parece interesante porque al gobierno le toca decidir, ¿no? Le toca decidir si realmente se abre hacia una democracia cierta, participativa, radical, como dicen los sectores clasistas, o si tiene que transar con la derecha. Él está entre la espada y la pared. Yo creo que que es un momento clave, ¿no? Es un momento clave en el que en los próximos días se verá. Lo que pasa es que las fuerzas políticas en este momento en el Ecuador se están viendo en las calles, en la disputa, digamos. La derecha ya se manifestó, es mínima, te digo que en Guayaquil, Quito, sobre todo en Guayaquil, donde el Partido Social Cristiano tiene una cierta movilidad, no llegó a algunas cuadras nada más, mientras que los sectores clasistas están por todo el país cerrando carreteras. Entonces, yo creo que si el presidente tiene buenos asesores, que no los tiene, pero si él llega a tener algún tipo de apertura, tendrá que dialogar realmente, porque él ha llamado al diálogo, pero no es un diálogo real, porque es un diálogo de tratar, es un diálogo donde las leyes no se ponen en juego, o sea, donde no se ponen en cuestionamiento las derogatorias de las leyes que ha hecho hasta ahora. O sea, lo único, la alternativa que le queda es poner las leyes en juego y decir, bueno, ¿qué leyes vamos a derogar? Vamos a pelear, vamos a derogar incluso las limitaciones al acceso de la universidad pública, vamos a restituir la educación intercultural bilingüe, vamos a respetar los derechos de la naturaleza. O sea, no le queda más que eso al presidente en este momento. Si no lo hace, tendrá que derechizarse. Entonces, no te puedo decir exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque eso va a depender de las decisiones que se tomen a nivel del gobierno. Yo lo que yo sí sé es que el sector clasista, tal como está en este momento, con la fuerza que tiene, con la lucha que ha venido ya hace 2 años atrás articulándose, no va a dar un pie atrás. Adriana, por último, dos cositas. Una tiene que ver con las organizaciones sociales oficialistas o que responden al gobierno. ¿Cuál es la fuerza real que cuenta Correa en base social organizada y en movimientos que lo están apoyando? Y por otro lado, digamos, estos sectores, como los definís, clasistas, además de esta unidad en las calles que están teniendo ahora, si han logrado alguna plataforma política, si se quiere, que presente una propuesta alternativa en el Ecuador. Bueno, eso es lo que se está articulando. Lo que se ha dicho hasta ahora, digamos, públicamente, es que se está articulando una propuesta política ya a futuro. De hecho, la dirigencia indígena, la dirigencia gremial, que antes no tenía tanta visibilización pública, ahora la está teniendo, porque históricamente el Ecuador, pasa también en muchos gobiernos de América Latina, es como que hay un terciario, se terciariza el liderazgo, ¿no? Entonces surge el líder guapo, el líder que mejor habla, el líder culto, el líder intelectual, el líder PhD, etcétera, etcétera, y quedaban atrás los dirigentes de base. En este momento están surgiendo estos dirigentes de base como principales protagonistas, como lo han sido siempre además, ¿no? Con lo cual yo creo que dentro de poco se va a articular una propuesta política y ver qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Por otro lado, el correísmo con Alianza País históricamente, digamos, el populismo en el Ecuador no ha construido una base social, ¿no? Desde Velasco Ibarra en la década del 40, que estuvo 50 años en el poder yendo y viniendo de Ecuador a Argentina, no construyó una base social velasquista, se murió el velasquismo, luego estuvo Abdalá Bucaram, se murió el Bucaram mismo, digamos, con el partido roldosista se murió. O sea, en Ecuador no existe una fidelidad a la base social populista, lo cual me parece perfecto. lo que creo es que esta base social de Correa, que es mínima, en algún momento se va a desarticular, y es ahí donde los sectores clasistas tienen que, digamos, proponer sus propios candidatos, ¿no? Su propia representatividad, que creo que lo está teniendo ya ahora. Bien, Adriana, te agradecemos mucho la comunicación y el panorama que nos has dado. Te agradecemos y te saludamos acá desde el sur del Río Bravo. Bueno, igualmente. Pasaba Adriana Rodríguez, abogada ecuatoriana, especialista en derechos humanos y sobre todo en derechos de los pueblos originarios. Bueno, complejo panorama en el Ecuador y lo que algunas compañeras en una nota han dado a llamar esta coyuntura compleja de doble polarización, ¿no? Donde el gobierno enfrenta fuertes reclamos por derecha y también ahora por estos sectores clasistas, como ella lo denominaba, organizaciones indígenas, sindicales, estudiantiles, campesinas, que están con una fuerte impronta de movilización callejera, vienen desde hace varios días recorriendo el país y van a culminar, decíamos, el próximo jueves en Quito con un gran paro nacional, un gobierno, decíamos, que aparece entre la espada y la pared, como bien decía Adriana, con varios frentes de conflicto abiertos. Así es, pero nos vamos a ir a escuchar Buena Vista Social Club. Vamos a relajar un poco. Así es. Un poquito de música tradicional. Esto que es la zarandonga, ¿no? Vamos a comer un poquito de zarandonga y ya regresamos. ¿Me dicen las vías de comunicación, por favor? Sí, se pueden comunicar con nosotros, quienes no lo están haciendo, o sea, casi todos, al Twitter, @surdelriobravo, y si no, también vía Facebook. Que ahí sí tenemos algún par de saludos que vamos a dar después de la pausa. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, hoy a lo cantar. Sarandonga, yo no como la judía. ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes. Que yo no como la judía. Porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga, y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga, en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora, como no tengo, me llaman Tomás Lamar. Sarandonga, y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga, en el alto del puerto. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta.

porque en el medio de la crisis política, desde el gobierno aseguran que Dilma no renunciará. Esto fue oficial este domingo. La presidenta Dilma Rousseff encabezó una reunión extraordinaria con sus 13 ministros para evaluar la estrategia a seguir ante el agravamiento de la crisis política. Al final de la reunión, el ministro de Comunicaciones, Edinho Silva, todos llaman Silva en Brasil, es como Pérez acá, dijo, la presidenta fue elegida para cumplir 4 años de mandato. Brasil es un ejemplo de democracia en el mundo. La presidenta va a cumplir su mandato. Esta reunión fue extraordinaria ante esta coyuntura política entre Dilma. Decíamos, todos sus ministros, también los presidentes de las cámaras de diputados y senadores. Y se anunció que en esta semana Dilma se va a reunir con los partidos políticos aliados, con la base aliada, como se dice en Brasil, y con diversas organizaciones como la Unión Nacional de Estudiantes y el Movimiento Sin Tierra, el MST, para buscar reconquistar el apoyo popular frente a los ataques y que está teniendo desde diversos sectores, sobre todo de la derecha brasileña. Sí, esta estrategia también se enmarca en una fuerte ofensiva justamente de la derecha brasileña que realizó cacerolazos el jueves pasado en unas 30 ciudades de Brasil durante una alocución de Dilma y convocó a movilizarse el próximo domingo para pedir la destitución de la presidenta. Están como locos los brasileros de derecha que ya encima nos copian los métodos a la derecha argentina. Así es. Mientras caceroleaban las élites brasileñas el jueves pasado por la noche, Dilma hacía una cadena nacional y decía lo siguiente. Si no se entiende después, Lupita lo va a traducir. ¡Apa! Quem pensa que nos falta energia e ideias para vencer os problemas está enganado. Sei suportar pressões e até injustiças. Eu tenho ouvido e o coração neste novo Brasil que não se acomoda, que não se satisfaz com pouco, que passou a esperar e a exigir muito dos governos e das empresas, dos hospitais e das escolas, da política, da justiça e, sobretudo, de si mesmo. Neste novo Brasil, nenhum governo, nenhum governante pode se acomodar, muito menos uma pessoa como eu. Sei que muita coisa precisa melhorar. Tem muito brasileiro sofrendo. Mas juntos, vamos sair desta. Tenho o ouvido e o coração dos que mais precisam e dos que vivem do suor do seu trabalho. Estou do lado de vocês. Este é o meu caminho. Por él seguiré. Bueno, ahí escuchábamos a Dilma en cadena nacional el jueves pasado mientras sonaban las cacerolas. Una música muy peculiar para hacer una cadena nacional. Yo creo que ella no sabía que había cacerolas en ese momento, pero le puso ahí el sistema de medios de Brasil o la Secretaría de Comunicación, ponía esa música de fondo. Si no entendiste lo que dijo al final, Lupita te lo traduce. A ver, Lupita, ¿qué dijo Dilma Rousseff? Yo no entiendo Lupita, portugués. Del otro lado del cristal. Bueno, sí, lo más importante que dijo Dilma aquí en esta cadena nacional fue que ella va a seguir, por aquellos que trabajan, por ellos que se ganan el pan trabajando, y no por esos otros sectores. No, eso no lo dijo, pero lo podemos inferir, ¿verdad? Así que eso creo que es lo más importante de lo que dijo. Bien, bien. Aquí nos traducía por si a alguien no le quedó claro lo que decía Dilma. Lo cierto es que también está pasando un momento muy difícil, quizás el más difícil desde que asumió el PT en el año 2003 con Lula, el gobierno petista. Y decíamos, el domingo va a haber una fuerte movilización de los sectores conservadores. Que están llamando a movilizarse con todo. Por otro lado, también hay que aclarar que las medidas políticas que ha venido tomando Dilma no han ayudado a sustentarla con una movilización de defensa, sobre todo con lo que tiene que ver con las políticas económicas y el ajuste fiscal, que también es lo que reclaman las organizaciones populares del Brasil. Vamos a ver si la próxima semana nos vamos a Brasil para entender más de cerca qué es lo que está pasando y, bueno, analizar también el rumbo que va a tomar el escenario político en el Brasil. De el Brasil nos vamos para lo que viene siendo el conflicto bilateral más fuerte en Sudamérica, esta tensión bilateral que viene creciendo y que venimos narrando día a día en el sur del Río Bravo. Sí, tiene que ver con los cruces verbales entre los gobiernos de Chile y Bolivia por la salida al mar de Bolivia, y sigue creciendo la tensión diplomática por ahora entre los gobiernos, y luego de una semana candente con fuertes declaraciones de ambos lados. El presidente Evo Morales acusó al cónsul chileno en La Paz, Milenko Sknokic. Chileno, mucha K y mucha S, de reunirse con dirigentes y políticos opositores con el fin de desestabilizar su gestión. Sí, Evo, además de decir que el cónsul chileno intenta desestabilizar a Bolivia, dijo que analiza declararlo persona non grata y también expulsarlo del país. Por lo que la presidenta chilena Michelle Bachelet respondió, abro comillas, nos parece que actitudes y expresiones que no contribuyen al respeto, al diálogo y al entendimiento entre países o entre vecinos como Bolivia y Chile, claramente no son aceptables, no son aceptables, decía Bachelet, que eran las declaraciones de Evo Morales. Sí, el canciller chileno Heraldo Muñoz sostuvo ayer que el mandatario boliviano pasó el límite y calificó como una amenaza a los dichos de Evo. Nos vemos en La Haya, remató. Sí, remató, nos vemos en La Haya. Evo, ¿sabes qué? Nos vemos en La Haya. Así es. El último capítulo fue ayer, cuando el procurador general del Estado boliviano, Héctor Arce, dijo, bueno, le vamos a tomar la palabra y va a ser un gusto vernos en La Haya y que allí Chile rinda cuentas ante esta corte sobre las injusticias que se han cometido contra nuestro país. La frase que elegimos destacar en este culebrón entre Bolivia y Chile es precisamente la del canciller chileno Heraldo Muñoz, que decía lo siguiente. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas. Esto no es más que una parte de la campaña comunicacional, mediática, que ya conocemos. Pero todas las cosas tienen un límite. Pero está claro, esta es la respuesta boliviana a nuestra invitación a restablecer relaciones diplomáticas. Expulsión de el único diplomático que tenemos en La Paz de alto nivel, nuestro cónsul general. ¿Qué más se puede decir? Nos vemos en La Haya. Nos vemos en La Haya, ¿eh? Nos vemos, no sé, como decir, nos vemos en la esquina, nos vemos en los corsos. Un poco más agresivo, que nos vemos... En la esquina. Sí, nos vemos en la esquina, te espero en la esquina, ahí va. Te espero en la esquina. Pero bueno, esto es lo que está pasando, cruce verbal cada vez más fuerte en uno de los conflictos diplomáticos que está dando mucha tela para cortar y va a seguir dando mucha tela para cortar aquí en el sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Perdón, Jera y Bele, que los interrumpa así, pero es que realmente estoy muy apenada por lo que está pasando en Chile y en Bolivia. ¿Tiene mal la pelea diplomática? Me tiene, pero muy mal, muy... Sí, vamos a explicar este arranque intempestivo que en realidad pareció un error técnico, un error, digamos, de algo. Tupac Álvaro, decilo, pareció un error de Tupac Álvaro. Pero en realidad lo que pasó fue lo siguiente, vamos a explicarle a los oyentes. Es que yo quise entrar cuando Lupita entra, al estudio y Tupac Álvaro inmediatamente pone la cortina. Es algo que tenemos ya aceitado. Y de repente estábamos hablando de Bolivia y Chile y entró Lupita como loca al estudio. Por eso Tupac Álvaro puso la cortina que quedó ahí. La tapa de usted. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Qué le pasó? Lo siento por Agustín. Siento haberte dado ese codazo en la nariz, pero realmente era necesario que entrara al estudio. ¿Te pone mal el tema? Me pone mal porque yo creo que tengo que tomar cartas en el asunto. Y yo quizás ustedes no se acuerdan lo que se dijo aquí la semana pasada. ¿Sobre qué? La semana pasada. Más detalles, Lupita. ¿De qué estuvimos viajando? ¿A dónde? Ya me olvidé. Está bien, si no se acuerdan, aquí con Álvaro estuvimos rescatando una parte del programa para que todos nos acordemos. Dejamos la propuesta para que medie entre Bolivia y Chile, Lupita. Vamos a ver si la semana que viene podemos profundizar sobre esa propuesta. Está el desafío hecho, Lupita. Lo acepto. Esto es de la semana pasada. El desafío del mar. Miren, está el desafío de los volcanes, otro tipo, el desafío del Dakar, es el desafío del mar. Miren, ni me acordaba de esa propuesta y que usted la aceptó. Sí, la verdad que estuve pensando muchísimo en la propuesta. Y la verdad, también quiero decir que no han parado de llegarme llamados, mensajes, mails. De hecho, bueno, no quiero sonar soberbia, pero el hashtag Lupita Mediadora fue trending topic el miércoles pasado. Y así que me lo puse a pensar bien. Y por el bien de las relaciones entre Chile y Bolivia, La verdad creo que yo soy una de las personas más indicadas para mediar. Se anima entonces a lo que en realidad fue una propuesta media en joda, ¿no? No voy a tirar a los pelos, pero bueno, Lupita la tomó en serio. ¿Cómo sería la cuestión? Y estuve pensando que, bueno, para empezar, yo conozco bien los modismos de ambos países, por lo que podría oficiar de mediadora entre los diplomáticos, ¿sí? Ya saben que muchas palabras son iguales en el español, pero significan distintas cosas según el contexto, o muchas veces nuestros acentos no nos permiten entendernos. Entonces yo creo que yo podría estar ahí mediando, digamos, lingüísticamente. Por ejemplo, yo creo que la Corte de la Haya no puede hacer esto, ¿no? No tienen conocimiento de nuestra cultura o de nuestra forma de ser. Esto también sería una ventaja de mi intervención, ¿verdad? De mi mediación. Porque no tenemos que ponernos a la altura de la formalidad europea, ¿no? Podemos ser latinoamericanos y usar nuestros latinoamericanismos a nuestras anchas, si yo fuera mediadora. Sí, a mí me parece bien el concepto, el espíritu de decir, bueno, ¿para qué vamos a ir a Bruselas, ¿no? A Bélgica, a la corte, para dimitir una cosa entre hermanos latinoamericanos? Lupita es una latinoamericanóloga, por ahí me parece que va bien. Ahora, me parece que para mediar diplomáticamente entre dos estados, no sé, debería demostrar algunos conocimientos, algunas herramientas, no sé, que ameriten un poco más, ¿no? Sí, y también lograr tener algún sustento, no te digo junta de firmas porque ya hiciste eso, pero algo que te otorga legitimidad como mediadora, claro, algún aval de alguien. Y tienen toda la razón, pero es que yo justamente tengo muchos conocimientos de la historia de estos conflictos y de este en particular. Por ejemplo, conozco muy bien el caso de la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, o el conflicto por las islas del Beagle aquí entre Chile y Argentina. Sabe historia, Lupita. Y además, y esto es importantísimo, yo tengo un máster en arbitraje y mediación latinoamericana y caribeña, así que no solo tengo el conocimiento teórico, sino que una parte sustancial de la aprobación de este curso era hacer prácticas. Y yo las hice sobre el conflicto entre Nicaragua y Colombia por la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. Ya saben, se disputaban las islas de San Andrés y... Ah, pero o sea, ya tenés experiencia en mediaciones. Ah, sí, sí. Igual, claramente, mi participación no está reconocida porque los laureles se lo llevó toda la Corte Internacional de Justicia. Ah, ¿vos trabajabas para ellos? Sí, sí, claro. Ahora, interesante esto de la maestría. Ya, la verdad que no conocía que había maestrías en mediación diplomática, internacional. ¿Algún otro laurel, alguna otra experiencia que pueda demostrar para lo que se propone, que es nada más ni menos que mediar entre Bolivia y Chile por la demanda marítima? Sí, claro. Algunos incluso ustedes los conocen. O sea, no serán mediaciones tan famosas, pero para mí son fundamentales. O sea, se me ocurre, por ejemplo, la campaña de Guyana y Surinam. Esa sería una mediación entre Guyana y Surinam y América Latina. Podría ser, ¿eh? Otra, si no les convence mucho esa, que fue la mediación que llevé adelante entre argentinos y chilenos en la Copa América. Eso fue un móvil, Lupita. No confundas mediación con móvil. No. Fue tres muy importante. De cada lado, ebrios. Fue muy importante para evitar conflictos entre ambos países. No me digan que no. Bueno, si te vas a poner así, te damos la razón. ¿Qué más estuvo haciendo Lupita por la hermandad? Y no quiero sonar pretenciosa, pero también tengo gran responsabilidad en la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ah, no sabíamos eso. Mirá vos. ¿Cómo fue? Claro, no lo saben porque, bueno, no suelo contarlo, pero en otro de mis viajes a Cuba estaba en una bodeguita. ¿La bodeguita del medio? Claro, donde se encontraba Raúl Castro, ¿no? Ah. Y bueno, este quería comunicarse con Obama, pero su celular no funcionaba bien. Y adivinen, ¿quién le prestó su celular para que pudiera hacer esa llamada? Vos. Claramente. ¿Y se pudo comunicar y ahí arrancó todo? Y ahí arrancó todo. Ah, pero... O sea que fuiste responsable del restablecimiento, o por lo menos partícipe del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se podría decir que yo puse la semillita. Claro, ¿no? Y ahí floreció un arreglo bilateral. Mm. Bueno, Lupita, sí. Yo no sé, o sea, pienso que estaría bueno, que sería interesante... Me parece que experiencia tenés, pero falta como eso, más legitimidad. O sea, viene el Papa Francisco y va a ser difícil. Sí, recordamos que el presidente Evo Morales propuso, Lupita, la semana pasada, al Papa de mediador. No, creo que no te nombró, no sé si sabía esta iniciativa, pero propuso al Papa. Bueno, a los chilenos mucho no les gustó, quizás usted la convence un poco más, pero ¿cuáles serían los atributos para superar al Papa Francisco en el rol de mediador, de mediadora entre Chile y Bolivia? Sí, la verdad que como ustedes dicen, es un rival difícil. Y lo he pensado mucho, ¿eh? Sin querer decir que soy mejor que el Papa, claro, pienso que tengo algunos puntos a favor. Primero, tenemos una cantidad parecida de fans en las redes sociales. De seguidores. De seguidores, sí. Pontilupita es tu Twitter. Arroba Pontilupita. Bueno, sí. O sea, no, digamos, el Papa tiene más, claramente, pero no estamos tan lejos. Segundo, tengo mucho más tiempo libre. O sea, podría dedicarme a viajar seguido entre Chile y Bolivia, leer sobre el conflicto, consultar la opinión popular, generar y supervisar programas y actividades. Y todavía tendría tiempo para hacer mi columna semanal aquí en Al Sur del Río Bravo. Ajá. Y tercero, digamos la verdad, yo tengo más ritmo para hablar que el Papa y mis conferencias serían mucho más entretenidas. Eso es cierto. Y pongo la firma, ¿eh? Pongo la firma. Mira, la verdad, con eso me terminaste de convencer, Lupita. Yo la verdad no te veía que no te daba un poco el cuero para ese rol, pero ahora con esto del Papa, es verdad, tiene más onda, Lupita, que el Papa para hablar. Sí, para dar una conferencia estoy segura que sí, y para incentivar a las masas a tomar las armas y recuperar un pedazo de mar. Bueno, quizás no tomar las armas, ¿no? Quizás movilizar a las masas para un abrazo colectivo entre Chile y Bolivia estaría mejor. Bien, bueno, me gusta el espíritu conciliador, mediador de Lupita. Creo que al ser una latinoamericanóloga, podría estar ahí como... Te vemos, tenés el perfil, Lupita. El perfil. Creo que tenés que proponerlo y bueno, ver si como están justo ahora las relaciones entre Chile y Bolivia, hay que ver que te acepten. Sí, veremos para la próxima a ver qué respuesta tiene Lupita de Evo Morales y de Michelle Bachelet sobre esta propuesta que hoy está haciendo acá formalmente Lupita. Sí, ya estamos con Agustín y Lucía moviendo todas las redes del programa para que le llegue la propuesta a Evo y a Michelle. Qué bien, esperemos que suceda, ¿no? Vamos a ver qué respuesta hay, estamos con mucha expectativa. Podemos también hacer algo, no sé, juntar firmas, tiene alguna casilla, algún Twitter, algo para que quienes quieran sumarse a esta cruzada y votar por usted. Sí, mi Twitter es @LupitaLatinoamericanóloga y ahí ya pueden usar el hashtag Lupita Mediadora. Vamos todos con el hashtag Lupita Mediadora. Así es. Pero nos vamos a ir a escuchar una canción, si les parece, como Abrojo de mi Monte de Bruno Arias. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad. y perdurar, como abrojo en el costado del Popo y Pacha. Silencio lo interrumpe el coyuyar, se aquerencia en la nostalgia mi silbar. Si la noche al apagar la luz del sol se cobija con mi cuerpo en un chañar, al monte ha de alumbrar. No hay tener consuelo mi alma al ir de aquí. Ojalá que algún anarca me haga quedar y sentirme duende, dueño del lugar. Ser sangre y raíz, cielo y soledad de mi monte y perdurar, como abrojo en el costado del Popo y Pacha. Ya regresa al sur del Río Bravo. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM. 106.3. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Tercer bloque de este recorrido informativo por nuestra América. Recordamos, quédate que en un ratito tenemos la columna que regresa, en este caso, de géneros, Las Mariposas de Nuestra América, con un debut oficial. Así que ese es uno de los motivos por los cuales tenés que quedarte un ratito más escuchándonos. Así es. Pero vamos a seguir con un poco más de noticias acá. Tengo un mensajito de Nilda, ¿le parece antes? Dale, dale. Que nos dice, ja, ja, ja, me encanta el buen humor, sí, sí, sí, se puede hacer yoga. En eso estoy, con esa voz tan melodiosa que tienen, me ayudan mucho. Melodiosa, una gran palabra de Nilda, nuestra oyente fiel allí desde Venezuela. Que sigue enyovizada en la República Bolivariana de Venezuela. Un misterio, la yoga con el sur del Río Bravo. Es una buena combinación. El yoga, le dicen allá. El yoga, o la yoga. El yoga. El yoga. La yoga, es femenina la yoga. Vamos con un poco más de noticias, Gerardo, ¿te parece? Allá vamos. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para Puerto Rico. Vamos, para Puerto Rico. Seguimos para el Caribe. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Está complicada también la situación en Puerto Rico, che. En Puerto Rico parece que por primera vez en su historia entró en default. Después de 8 años de recesión y con un 12,4% de desempleo, Puerto Rico cayó en default por primera vez desde que los Estados Unidos lo tomaron como protectorado en 1898. La cesación de pagos se produjo al haber depositado Puerto Rico solo $628,000 de los 58 millones que tenía que haber pagado a los tenedores de bonos, lo que lo hundió aún más en la grave lista de crisis económica que aqueja a este pequeño país del centro de nuestra América Latina. Y el gobernador de Puerto Rico, Alberto García Padilla, había advertido a finales de junio que la gran deuda de la isla es impagable. El gobierno local aboga porque Washington modifique la ley estadounidense de quiebras que le permita al Estado Libre Asociado de declararse en bancarrota, como ya lo hicieron en el pasado ciudades estadounidenses como Detroit y otras. La ley federal de bancarrotas específicamente excluye a Puerto Rico de la protección, lo que lo deja a merced de los acreedores y encima con nula decisión sobre sus decisiones macroeconómicas. Sobre su rumbo económico, sí, complicada entonces la situación en Puerto Rico, que como decíamos, no lo estábamos viendo en las noticias, pero está en una situación muy parecida a Grecia también, entrando en default, aunque con un gobierno conservador que no ayuda a que esa crisis económica se profundice hacia los sectores populares. Nos quedamos un poco en el Caribe, pero ya entrando en Sudamérica. En la puerta de Sudamérica y en otro de los conflictos bilaterales que está ganando fuerza en los últimos meses, que lo veníamos peloteando y que hoy vamos a entrarle en profundidad. Esta es la introducción que le traje a usted, María Belén. Ah, ya es personal. Escuche, es personal. La canción con la cual vamos a introducir al tema que sigue. El Esequibo es nuestro, canta Dame Pa Matala desde la República Bolivariana de Venezuela, y lo decíamos, tiene que ver con esta disputa territorial, este conflicto bilateral entre Venezuela y Guyana, que como decíamos, está reclamando Venezuela un territorio que equivale al 3/4 de Guyana, conocido como el Esequibo, un territorio que le fue arrebatado por el Imperio Británico hace más de 100 años. Luego Guyana se independizó y ahora Guyana, con un presidente de derecha, empezó a explorar junto a la ExxonMobil de Estados Unidos y se armó este cachengue diplomático que no para de crecer. Así es, pero por eso nos vamos a ir a hablar con Ernesto Navarro. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos al querido Ernesto Navarro, periodista venezolano, un amigazo. Rockstar del periodismo venezolano, y también fue galardonado este año con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ernesto, querido, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, un abrazo grande, hermano, saludos, ¿cómo está todo? Bien, acá un gusto escucharte, y bueno, sobre todo vos, que nos ayudes a entender este conflicto que, bueno, desde estos lados cuesta comprender. Ponenos en contexto, contanos brevemente qué es el Esequibo y, bueno, por qué se lo están disputando Venezuela y Guyana. Sí, bueno, ustedes ya lo decían, es una disputa muy, muy antigua que desde épocas de la colonia Venezuela reclama. Era territorio que formaba parte de la corona española, luego la Venezuela independiente queda con el territorio y que fue despojado de Venezuela por el imperio inglés que ocupaba esa zona. Pero no hablamos de una extensión menor, Gerardo, son más de 159.000 kilómetros cuadrados. Es una zona muy, muy extensa, lo decían ustedes, son las 3/4 del territorio de Guyana, que Venezuela desde históricamente ha aparecido siempre en el mapa de esa zona, que está al este de Venezuela, como en rayada. Aparece en el mapa con rayas por una zona que está en reclamación. El asunto está en que el acuerdo de Ginebra del año 1966 es como el acuerdo último que ambos países, de alguna manera, venían esgrimiendo para solucionar los conflictos. Este acuerdo, entre otras cosas, propone nueve opciones de resolución pacífica del conflicto, entre ellas la creación de una figura que se llama el buen oficiante. Extrañamente, cosa que diría el profesor Lupa, Misterio de la Ciencia, los tres últimos oficiantes que tienen nombrados por Naciones Unidas murieron de forma sucesiva. Eran personas muy, muy mayores, académicos muy respetados a nivel mundial, y todos murieron. Y todo estaba bien, como muy tranquilo, hasta el momento en que asume la presidencia este señor David Granger, que es, recordemos, el octavo presidente de la República Cooperativa de Guyana. Y que asume ahora un ex militar. Sí, sí, este tipo no tenía ni 120 años en el gobierno, y su primera obra de gestión fue ir a visitar la plataforma de ExxonMobil. Porque con el anterior gobierno de Ronald de Ramotar había buenos vínculos con Venezuela. Hola, Ernesto, ¿nos escuchás? Sí, sí, había perdido la comunicación, los escucho de nuevo, no te escuché lo último, Gerardo. No, te decía que con el anterior gobierno de Guyana, con Ramotar, había buenas relaciones con Venezuela. Sí, sí, pero bueno, hay que ver en contexto quién es este señor. De hecho, ya el gobierno de Venezuela denunció que la ExxonMobil le financió la campaña al señor Granger, un ex militar formado en Estados Unidos. Su campaña electoral estuvo basada básicamente en criticar los diálogos del gobierno anterior con Venezuela sobre el tema del Esequibo, las buenas relaciones. Y empieza su gobierno entregando una concesión a la ExxonMobil para que opere en la zona del Esequibo. Pero hay que rescatar también cuál ha sido el comportamiento histórico de Venezuela, porque si bien ha habido muy buenas relaciones, Gerardo, y todo se ha tratado de llevar bajo los acuerdos de Naciones Unidas, el mayo del año 65, 24 de mayo, el entonces canciller de Venezuela reclamó que se habían dado unas concesiones petroleras en la Guyana inglesa. Lo mismo ocurrió el 13 de julio del año 99, recién iniciando el gobierno del presidente Hugo Chávez, y le toca al entonces canciller José Vicente Rangel rechazar también la concesión de algunos acuerdos porque violaban los acuerdos de Ginebra. Y lo más reciente es la carta del 7 de abril de 2015, donde Venezuela vuelve a quejarse por esta situación. Lo más extraño de todo eso, Gerardo, es que en 50 años de la historia petrolera reciente, en el Esequibo no se ha producido ni una sola gota de petróleo. Detrás de eso, lo que se ve a simple vista es la necesidad de la instalación de una plataforma petrolera, que uno bien sabe que detrás de las petroleras estadounidenses siempre vienen las instalaciones militares, y la ExxonMobil tiene una historia larga con Venezuela. Recuerden que el comandante Hugo Chávez, cuando crea la ley de hidrocarburos, una de las leyes por las cuales recibió el golpe de Estado el año 2002, saca un campo de exploración petrolera conocido en Venezuela como Cerro Negro, sacó a la ExxonMobil. Tanto así que la ExxonMobil congeló, recordemos un evento, congeló unos bienes de Venezuela y demandó a Venezuela por 300 millones de dólares en Estados Unidos, cosa que al final terminó siendo como 5 millones, una cuestión irrisoria. Venezuela nunca aceptó las exigencias de Exxon, fueron a un lado y Venezuela salió. Reconoció lo que pagó lo que tenía que pagar, pero en toda esta historia, Gerardo, lo más complicado ahora, cuando aparece la Exxon, también la posición de Estados Unidos. Estados Unidos históricamente ha sido neutral en el caso de Venezuela con la reclamación de Guyana hasta este momento. Recordemos que Estados Unidos está ampliando sus operaciones petroleras, y el tema del fracking con la explotación del petróleo esquisto hace que Estados Unidos tenga una importante reserva petrolera a nivel mundial. Y han estado es complicado por todos los daños ambientales que genera, pero consideran que es una zona estratégica porque es el ingreso de los ríos, como sobre todo el río Esequibo, que se comunica con los grandes afluentes venezolanos como el Orinoco, y es una zona de control directo, de un área importante del Caribe. Ahí está el hecho de la reclamación venezolana. Los movimientos de Estados Unidos, Gerardo, también llaman la atención para el análisis. Estados Unidos acaba de nombrar de embajador en Guyana a un hombre que lo traen de Afganistán, de una zona de guerra. Y bueno, Venezuela ha apelado al tema diplomático. Se han ido por el CARICOM, se han ido por los países del ALBA, que hoy están justamente en Venezuela los cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos, están reunidos acá. Y otra ofensiva de carácter global para poder no imponer su voluntad. Venezuela, lo que siempre ha apelado desde que está el gobierno de la Revolución Bolivariana, es a que se respeten los acuerdos de Naciones Unidas y que se apele a la figura del buen oficiante. Y Venezuela ha dicho que va a reconocer lo que de ahí salga. Simplemente lo que ha reclamado son unos despojos históricos de un territorio. Ahora, Gerardo, hay otro tema del que casi nunca se habla, y es que digamos que es menos publicitado, que por la otra frontera también Surinam le reclama territorio a Guyana. Digamos que esos son los problemas que le dejó ahí, que le dejó sembrada la invasión inglesa, porque es un territorio mucho más pequeño, no es tan grande como el de Venezuela, pero es una zona de 15.600 kilómetros en una región llamada la región de Tigri, que limita con entre Guyana y Surinam, que también tiene otro tema ahí pendiente que tampoco se ha resuelto de manera amistosa. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno venezolano ahora con el conflicto actual que está sucediendo? Sí, mira, Venezuela salió inmediatamente a reclamar, ya te decía, elevaron la queja diplomática, han operado, el presidente incluso Nicolás Maduro fue a Naciones Unidas a reunirse con Ban Ki-moon, entre comillas, para solicitar de nuevo la activación de la figura del buen oficiante para tratar de que la cosa no pase a mayores. El discurso desde Guyana ha sido bastante violento, ha sido agresivo, ha sido un discurso militarista. Yo creo que este señor David Granger no va a buscar resolución de los conflictos dentro de la región. Él, por sus acciones y sus reuniones en Estados Unidos, da la impresión de que al señor no le importa ni la UNASUR ni el CARICOM. Él quiere ir a buscar como apoyo fuera de la región y pareciera que esté envalentonado porque se siente que cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos. Ernesto, recordamos, estamos dialogando con el periodista venezolano Ernesto J. Navarro sobre el conflicto entre Venezuela y Guyana. Ernesto, para cerrar, nos queda un minutito, pero no queríamos dejar de preguntarte sobre quiénes viven en ese territorio, qué piensan quizás en relación a este conflicto. Nos da como esa cosita de que, bueno, es un país chiquito y encima se podría quedar casi sin tres cuartas partes de su territorio. Bueno, entendiendo que hay intereses de Estados Unidos, de la ExxonMobil, pero ¿cómo se explica un poco este reclamo de un país muy grande como Venezuela de quizás, mediante un reclamo histórico al Imperio Británico, sacarle a Guyana, por ahí tan chiquitito, buena parte de su territorio? Sí, bueno, el asunto está en que es una reclamación de Venezuela que data desde muchísimo antes de que Guyana fuese un territorio independiente de la corona inglesa. Y desde que se inició el conflicto, no tengo precisa la fecha, pero si no estoy equivocado, hay un primer arbitraje que se propone en 1899. Desde ese momento, desde ahí atrás, Venezuela no ha detenido nunca su reclamación de ese territorio. Acciones del gobierno se llevaron a cabo con la Revolución Bolivariana. Antes del comandante Hugo Chávez, ese tema fue un tema siempre como de campaña electoral. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue electo presidente Luis Herrera Camping del Partido Social Cristiano Copei, parte de su campaña electoral era una cosa así como bien propagandística. Sacaron un montón de camisetas que decían: al rescate, el Esequibo es nuestro, como si se podía llegar así como 20 personas y tomarse la cosa, ¿no? El comandante Hugo Chávez optó por, ahí hay una población que por una parte indígena que migra entre los dos países, y otra gente que se ha establecido ahí. Muchos son emigrantes que vienen del Caribe. Y el gobierno de Venezuela, con la Revolución Bolivariana, optó por hacer como presencia de la soberanía, les dieron documentación venezolana, aplicaron alguna de las misiones educativas, estuvieron haciendo presencia en un territorio que de verdad, antes de la Revolución Bolivariana, ahí no había más que un reclamo formal que aparecía de manera diplomática. Pero es el comandante Hugo Chávez quien hace como presencia en el territorio que Venezuela sigue reclamando como territorio propio de Venezuela. Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho la comunicación y la explicación, digamos, un poco el contexto del conflicto actual entre Venezuela y Guyana. Es un tema histórico bien largo. En Venezuela hay sitios, les recomiendo, hay un periódico digital que se hace desde Nicaragua que se llama Chávez Vive, y han hecho unos trabajos de recopilación histórica bien interesantes, porque de verdad que es un conflicto bastante largo, que para entenderlo en su complejidad hay que hacerle un poquito de seguimiento más profundo. Tratamos de darle algunas pistas para que la gente se oriente qué es lo que está pasando a esta zona por acá, pero detrás de todo esto está el tema petrolero sin duda alguna. Clarísimo, hermanito. La verdad que un gusto escucharte. Ernesto J. Navarro, uno de mis más entrañables compañeros allí en Venezuela. Te vamos a poner una canción con la cual nos vamos a ir a la pausa y te vamos a pedir que vos presentes la banda que vamos a escuchar en este preciso instante. Te regalamos también a vos este temita y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina, desde al sur del Río Bravo. Nos vamos a la pausa y Ernesto Navarro desde Venezuela nos presenta la banda. A ver. ¿Será por casualidad? Me está poniendo a adivinar. ¿Serán los Redondos? No. ¿Será la Berber Garabat? Ahí vamos, sí, presentar. Ahora sí, con voz de locutor. Vamos. Bueno, no es de mi país, pero ahí tenemos un infiltrado que es el Tito Berenzuela, mitad argentino, mitad venezolano. Nosotros que aquí que hemos adoptado la Bersuí como parte de la movida rockera también nacional. Un temazo de la Bersuí de grabar. Abrazo, Gerardo. Un abrazo, la Bersuit. O tiempo no para. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo no para. Unos días y otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par. Dando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer. Las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, maricas, paloperos. Y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Llena de hatus, suas ideas no corresponden los matus, no, y un tiempo no para, Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea cooperativa y autogestiva. Radio Nauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último tramo, último bloque. Empezamos. Un bloque que tiene muchas sorpresas. Sorpresas que ya anunciamos, como bien anunció Lupita cuando arrancamos este programa. En el día de la fecha vuelve la columna de géneros, y esta vez de la mano de Bárbara, quien está acá con nosotros. Y llegó nuevamente Las Mariposas de Nuestra América. Mariposas de Nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Hace su debut oficial al sur del Río Bravo, Barbie, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, Jera, ¿qué tal Belén? ¿Cómo les va? La verdad, contenta de estar acá al aire. Tengo las mariposas, pero en la panza hoy, así que contenta y bueno, a empezar a charlar un poco de varias cuestiones sobre géneros. Hoy en particular quería hablar sobre el matrimonio igualitario. Que... Cuénteme algo antes de eso, sí. Del mate que le acabamos de convidar, de no, bautismo. Un horror. Quiero decirles que esta cuestión del derecho de piso no me estaría beneficiando. Ajá. Frío, no es así. Sí. Vamos a tener que pulir el temita mate, pero bueno, lo vamos viendo. Frío y sin ganas, el mate quedó olvidado desde el primer bloque de Al Sur del Río Bravo, así que no pudimos ofrecerle algo como la gente. En realidad era una prueba a su sinceridad, así que arrancó bien, arrancó con... Con espíritu, con personalidad. Absoluta, no, a mí no me vas a dar un mate así. Dame, la próxima. te caigo con el termo con agua caliente, por lo menos. Esto del feminismo era verdad, che, que volvía con todo. Muy bien, volvió la columna de feminismo y géneros al sur del Río Bravo. Sí, antes que nos presentes el tema de hoy, capaz que contar una idea general o qué te gustaría compartir con las oyentas y los oyentes en este espacio que va a ser, recordamos, cada 15 días, alternado con la columna de historia de Martín Obregón, Mariposa de Nuestra América. ¿Qué le vas a imprimir? ¿Cuál te parece la impronta que va a tener esta columna? Creo que en realidad, bueno, lo que decías del feminismo está muy relacionado. Creo que todas y todos, a medida que nos cuestionamos por ahí cuestiones muy de lo cotidiano nuestro, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones con nuestros padres, madres, hermanas, hermanos, y empezamos a notar en ese andar ciertas desigualdades, es donde puede surgir la posibilidad de generar una conciencia en torno a eso, y me parece que el feminismo tiene las herramientas, y en el territorio de Latinoamérica me parece que tenemos también una potencialidad de pensar lo distinto, de ver un montón de temas que nos atraviesan desde lo laboral hasta lo emocional y que pareciera ser privado. Bueno, todo puede ser visto a través de los ojos del género, en el sentido de cómo ha afectado el patriarcado, que obviamente también es burgués y capitalista, pero que en la vida de cada uno puede desentramarse una historia en torno a eso. No sé si el patriarcado, claro, pero... a ver, no, porque por ahí, viste, uno piensa en oyentes, en oyentas, sí, que por ahí dicen, ¿qué es el patriarcado? En poquitas palabras, ¿cómo lo describirías? Es un sistema ideológico de opresión mediante el cual se genera una desigualdad, sobre todo de derechos y de oportunidades, en base a una cuestión de género que está dada por varón-mujer, siempre esos dos opuestos que no necesariamente son tan blanco y negro y tan extremos. Y bueno, me parece que el camino a andar es empezar a entender que los deseos y las identidades y los placeres y un montón de cosas son más libres y menos rotulables o menos fáciles de encasillar en una cajita. Bien, no, buen puntapié inicial. Así es. Y hoy, ¿cómo vamos a inaugurar la columna de Mariposas de Nuestra América? Bueno, ya salimos del closet de Aleteando con las Mariposas, hablando de matrimonio igualitario, que es un tema que es bastante también muy amplio en el territorio de Latinoamérica. Todavía estamos dando pasos en función de que sea reconocido el matrimonio igualitario como un derecho. En Argentina ya se cumplieron 5 años de que existe el matrimonio igualitario y que eso implica el reconocer derechos para las y los cónyuges, en el sentido de seguridad social, de cuestiones de herencia, de reconocimiento incluso de hijos de la pareja que pueden haber sido gestados o adoptados por alguno de ellos. El segundo país en Latinoamérica que siguió los pasos fue Uruguay, y también existe en Brasil y en Chile. En Chile es muy reciente, el 28 de enero de este año se reconoció el matrimonio igualitario. Y en Puerto Rico, lo hablábamos recién también, a la par de que en Estados Unidos se reconoció en todo el territorio, fue el 17 de julio de este año que se reconoció el matrimonio igualitario. En realidad es hablar de un proceso histórico que está andando. Hay otros países en los que, por ejemplo, en México, México fue el primer país de Latinoamérica en el cual solo en el DF se reconocían las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Pero aún hoy no tiene reconocido el matrimonio igualitario en todo su territorio. Y esa es la misma situación que están atravesando México, Venezuela, Colombia. En el caso de Venezuela, puntualmente, hay un reclamo para que sea declarado inconstitucional el artículo 44 de la Constitución, que plantea explícitamente que el matrimonio es solo entre un varón y una mujer. Lo cual, bueno, plantea esto, horizontes de desigualdad. Pero hay una propuesta en estos momentos en la Asamblea Nacional. Exacto, sí, hay una propuesta. De Venezuela. De Venezuela, sí. Que está en proceso. En proceso de ser reconocida. Después, en la página voy a compartir para que quienes quieran ver puntualmente el texto de la propuesta y la organización que lo está llevando a cabo. ¿Qué es esto? En todos los países también ha crecido mucho el movimiento por los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, y eso acompaña y ayuda a que estos cambios se vayan dando. Pero también me parece que lo interesante de esto es hablar de procesos y hablar de cosas que se pueden dar también en lo legal, en darse esas modificaciones estructurales que no implican un cambio en la mentalidad de las personas ni en la violencia que se vive para con las comunidades LGBT. Entonces, simultáneamente tenemos como esa cosa de ir amasando las mentes y poder hacer entender desde un lugar sensible, desde un lugar humano a los demás que esto sea reconocido en términos legales no significa que las parejas han sido variadas y diversas desde el principio de los tiempos. Uh-huh. Sí, justamente el proceso más cultural, digamos, o las revoluciones más culturales siempre llevan más tiempo y también son habilitadas justamente por protestas, por movilizaciones, por diferentes luchas que se van dando y que después se cristalizan o no en reformas legislativas o diferentes reformas. Justamente ayer discutía con un fiscal de un partido un poco de derecha que decía que él estaba en contra del matrimonio igualitario, que él le parecía mal, pero que como lo habilitaba la ley, como que no lo ponía en discusión, por decirlo de alguna manera, como que ahora era legal, entonces bueno, estaba todo bien, pero él lo juzgaba moralmente, por decirlo de alguna forma. Como que sea legal algo, si bien te habilita eso, cierto estatus, cierta legitimidad, no implica que los demás no te juzguen. Claro, en realidad también por ahí es interesante ver cómo ese proceso de modificación cultural afecta después el reconocimiento de los derechos y que no está bueno que alguien por su propia dureza o conservaduría ideológica bloquee un derecho que es mucho más amplio que su creencia y demás. Y me parece que una de las formas sensibles de hacer llegar este tema también tiene que ver con entender que las familias que se conforman en estos términos podrán ser vistas con malos ojos desde el lugar más conservador, pero ¿qué familia es normal? O sea, también me parece interesante llevar la pregunta para el otro lado, dentro de lo que uno piensa que una relación heterosexual plantea como una como un vínculo de normalidad o como una familia tipo nuclear. Natural. Natural, ¿no? ¿Qué será lo común y qué será lo normal? Fuera de eso, o sea, hacerse la pregunta si fuimos criados por nuestros abuelos, por nuestros tíos, si éramos 20 en casa o era nuestra mamá sola. Esas cosas también, o sea, son formatos de familia que en ningún término se rigen bajo la lógica de lo normal, según... Yo tengo una duda porque me parece, o me da la sensación que este avance que está habiendo en estos últimos años en América Latina y el Caribe en torno a este debate y que en algunos lugares se vio materializado con legislaciones en ese sentido, que aprobaran el matrimonio igualitario en algunos países, en otros las uniones civiles, vino de la mano a una deslegitimación del rol de la iglesia también, ¿no? Que es quizás el peso más fuerte en oposición a estos derechos o estas reivindicaciones sociales. ¿Cómo se reconfiguró esta correlación de fuerzas ahora con este papado de Francisco, que algunos ven que tiene ciertos aspectos de vinculación con movimientos, con alguna retórica progresista? ¿Cambió algo con este nuevo papa en relación a la postura tradicional de la iglesia con respecto a los derechos de la diversidad sexual y en particular del matrimonio igualitario? Bueno, la iglesia no deja de pegar sus manotazos, ¿no? O sea, no nos olvidemos de la famosa guerra de Dios, de Bergoglio, previo a ser papa. O sea, cuando salió el matrimonio igualitario, sus declaraciones fueron nefastas. Me parece que la fuerza de las organizaciones LGBT y la lucha por conseguir avances en materia legal ha trascendido la visión y la postura de la iglesia, que sigue siendo la misma y que si pudiera obstaculizarlo más o retroceder los pasos que se han dado, lo haría. Creo que los alcances que tuvo ya, que ya tiene este movimiento a nivel latinoamericano, es irrevocable y ya, porque las declaraciones de Bergoglio no han cambiado. Yo le voy a seguir diciendo Bergoglio. Entonces, en algún punto, me parece que ha logrado el movimiento y la lucha LGBT conseguir instancias que permiten que no sea tan fácil volver atrás, y que es muy loco que incluso hablando con dirigentes de movimiento, como puede ser Loana Berkins acá en Argentina, una de las cosas que llamaba la atención en la época en la que salió el matrimonio igualitario tenía que ver con que para la comunidad LGBT, que había sido completamente invisibilizada durante años, de repente estaban puestas en el foco de lo políticamente correcto. Entonces, lo políticamente correcto en determinado momento fue que salga el matrimonio igualitario, que salga luego la identidad de género, como está pasando en procesos simultáneos en Latinoamérica, en otros países, y cómo eso se puede aprovechar, digamos, el viento a favor para, bueno, después de ese estado seguimos debatiendo cómo ir cambiando las mentes, pero bueno, la iglesia ya sabemos que no va a modificar mucho, ha pedido disculpas por ciertos sí. crímenes lejanos, pero cuánto hubo que esperar, ¿no? Entonces, no hay que esperar mucho de ahí, me parece. Clarísimo. Hablábamos de parejas del mismo sexo, uh-huh. y en este caso nos traes un caso bastante particular, ¿no? Bien concreto y reciente también. En este año se reconoció la triple filiación del hijo de Albertina Carri y Marta Dillon. Ella es cineasta, Albertina, y Marta Dillon es periodista. Ellas tienen un hijo cuyo padre fue, digamos, es cercano a su familia, es un amigo, y lo están criando en conjunto. Entonces buscaron y lo consiguieron el reconocimiento de la triple filiación. Vamos a escucharlo. Escuchamos un pedacito, aunque sea. Vamos a escuchar lo que decían entonces Marta Dillon y Albertina Carri. Bueno, es un momento histórico para nuestra familia, que cuando Furio nació hace 6 años, tenía el apellido de Albertina, que fue la mamá que lo gestó, y no pensamos que tan rápido iba a tener todos sus derechos, iba a tener consagrado por la ley, reconocido por el Estado, su derecho a su identidad completa, que es como hijo de nosotros tres. Es hijo de dos mamás y un papá. Y eso implica relaciones de tíos y primos, y implica un árbol genealógico amplio en el que él está inscripto. Y entonces, nada, es un hecho de mucha felicidad que eso sea reconocido por la ley. Lamentamos que el nuevo Código Civil lo prohíba expresamente, porque hay muchas familias en esta situación. No todas son visibles. En Capital Federal queda poco tiempo para presentarse, para conseguir esto, y después, bueno, habrá que tomar la vía judicial. Pero lo cierto es que todas las familias merecen ser reconocidas. Bueno, escuchábamos a Marta Dillon comentando sobre el logro que implica poder darle a su hijo el apellido de las tres personas que están llevando a cabo su crianza. Recién hablábamos un ratito de que, claro, justamente tiene que ver con esto, con un formato de familia que involucra a más que una pareja, en el caso de que esta tercera persona forme parte de la crianza, ¿no? Ellas son una pareja con Albertina, quien gestó a... no me sale ahora el nombre del chico. De su hijo. Sí, quien lo gestó fue Albertina, pero las dos están reconocidas como madre. Fue un proceso como muy progresivo. Primero claro. fue reconocida como madre soltera Albertina, después se le dio el apellido de Marta, y hoy finalmente pueden reconocer que Alejandro Ross, que la está criando en conjunto con ellas, de alguna manera participa de su crianza, pueda ser involucrado también como parte de esa familia que conforman. Claro, por ahí preguntábamos fuera del aire un poco qué implicaba lo de la triple filiación, si tenía que ver con una cuestión biológica de quiénes llevan o no el apellido, o si en realidad justamente tiene que ver con eso, con una cuestión de crianza y de reconocimiento también, de que bueno, es el padre, es también quien lo cría, no solamente biológicamente. Sí, es interesante también, ella en un momento habla de cómo se amplía el árbol genealógico de alguna manera, y que bueno, son vínculos que ya tiene él en sus lazos cercanos, y que simplemente también reconocerlos y que pase a formar parte de la estructura concreta de esa familia. Bien, ya vamos a ir cerrando el debut el de Barbie. Quizás si tenés algún cierre, alguna reflexión última en relación a este tema, a mí me genera también la inquietud de esto. Bueno, la comunidad de la diversidad sexual reclama sobre el matrimonio igualitario, pero no sobre eso, ¿no? De hecho, uh-huh. hay muchos que ni siquiera les interesa el tema del casamiento. Sí. Decir que es solamente uno de los reclamos, creo que es un reclamos, punto ¿no? polémico que... y que ha sido polémico en el inicio, en el sentido de decir, ¿pedimos matrimonio cuando sabemos que el matrimonio en sí es una claro. institución que es opresiva y que implica un montón? Sí, bueno, pero a partir de ahí podés negociar o pelear otros derechos, y de hecho, bueno, seguimos teniendo faltas de derechos, como el aborto legal, si se quiere, en materia de lo que a un género. Pero que bueno, que al menos ayudan a masificar el debate o a instalar el debate sí, en la sociedad, ¿no? Yo creo que es eso, es un efecto que después abre otras puertas. Buenísimo. Bien, ahora en la ronda final vamos a ver qué opinan del debut de Barbie aquí en Mariposas Miedo. De Nuestra América. A mí me parece que es muy interesante tener esta columna, tener este espacio, sobre todo para desaprender un montón de cosas que fuimos mamando desde chicos en todas nuestras instancias, en todas nuestras instituciones, sobre todo a nosotros los varones, que siempre nos cuesta un poquito más estas cosas. Así que, Barbie, un gusto, bienvenida a este Muchas espacio. Muchas gracias, feliz de estar acá. Espero que no huyas y vuelvas aquí dentro de 15 días, a pesar del mate que te dimos. Voy a superar ese mate. Llegamos al final. llegamos al comienzo de la despedida. Pasamos del otro lado del cristal a que empiecen a saludar el resto del equipo. En principio, Agustín Ducid, productor. Hoy no tuvimos el músico, la música de la semana. Quedará pendiente, nos comió la hora, pero en todo caso de su saludo final. Está bien, lo podemos dejarlo para la próxima, no creo que haya mucho problema. Muy linda me pareció la columna, me parece que hay material y como para llenar. Necesitaríamos más columna, más espacio por ahí. Hay equipo. 6 horas de programa Agustín propone para el sur del Río Bravo de 5 a 11 de la noche. Hay equipo. Para la sección de género, no sé si para todo el equipo. Gracias, Agustín, en la producción. Hay equipo Pachamama, Lupita. Ay, obviamente que me encantó. Muy bienvenida, Bárbara. Me encanta cómo hablas, cómo te sueltas, cómo tratas el tema de géneros. Realmente un espectáculo. ¿El nuevo look de Bárbara le gusta también? Me encanta ese rubio, Marilyn Monroe, me encanta. Gracias, Lupita, nuestra latinoamericanóloga, salude al comandante de este barco. Tupac Álvaro. Queda en el programa. Si quedó Lupita, que tuvo tantos problemas para ser parte del equipo, por supuesto que tanto Martín como Bárbara y todos continuamos en el sur del Río Bravo. El corazón es grande. Exactamente. ¿Usted se queda también? Yo me quedo. Bien, sí. Te traje caramelitos por las dudas para... Con más razón todavía. Che, agradecemos también a Lupita que nos trajo hoy dulces. Sí, nos trajo un nugatón, muchas gracias Lupita por eso. Auspicia este espacio nugatón. Saludamos al resto de los compas de Radionauta que no sabemos si están acá haciéndonos el aguante o vienen a presionarnos. Creo que están más bien presionando porque les toca el programa de la tarde. Sí, Evelina está con cara hace un rato acá ¿por qué no se van estos de acá? Metele, dale Gerardo, metele. Vamos cerrando. Vamos cerrando, la debutante Barbie nos va a presentar el tema con el cual nos vamos a despedir. Bien, bueno, vamos a escuchar a Ana Sol y La Candela. El tema se llama Esperanza. Y bueno, las invitamos a escucharlo. Muy bien, esto fue Al Sur del Río Bravo, programa número 16, Gerardo. Ajá. Y nos oímos y nos olemos el próximo lunes.